día. Si violar es tu forma de amar, si someter te da seguridad, si intimidas al mirar, si escupes semen al hablar, si respiras denigrando vida, si acosar y babear no es algo nuevo en ti, si en tu planeta cosificas chicas, si eres así, extínguete, extínguete, acaba con tu vida, extínguete, extínguete, adiós, adiós, extínguete, extínguete, danos esa alegría, nos iría bastante mejor. Machirulo juez, tu toga huele a efrega, las víctimas al misero asesino. Masculino saurio ser, testosterona animal, desigualdad sexualizada y piara neopatriarcal. Extínguete, extínguete, acaba con tu vida, extínguete, extínguete, adiós, adiós, extínguete, extínguete, danos esa alegría, nos iría bastante mejor. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.